Dentro del capítulo de la actualidad local, ya les comentábamos que hoy vamos a poner el foco de atención, entre otras cuestiones, en esa cita solidaria que llega de nuevo esta tarde, tarde-noche, por parte del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Visita extraordinaria, así que en esta ocasión hay que centrarse en ese dato, solo hoy y esta tarde-noche, para poder donar sangre. Y todo ello vamos a destacarlo junto a otra serie de detalles con la supervisora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, Gloria Rivero. Gloria, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes otra vez. Gracias por acompañarnos. Con Gloria hablábamos hace cuestión de un mes porque en ese caso se trataba de una visita ordinaria, la que se produce cada dos meses a nuestra localidad. En esta ocasión ya decimos extraordinaria, con esa cuestión a destacar, que solo se trata de hoy, por tanto solo se puede donar esta tarde-noche. Sí, sí, es verdad, vamos esta tarde porque ahora además empieza un periodo muy complicado para nosotros, porque viene un puente, en los puentes la gente suele estar de viaje o de compra, viene el Black Friday, viene luego la Navidad y bueno, pedir que se acerquen a donar lo máximo posible, como la otra vez, que se acercaron bastante gente, unas 70 personas, y que estamos encantados cada vez que vamos a Ubrique, que siempre responden a nuestra llamada, y que esta vez es fundamental, porque el periodo que viene es muy malo. Lo apuntamos ya, ¿no? La pasada vez que hablábamos, hace cuestión de un mes, ya nos apuntabas. Bueno, Navidades están ahí, a la vuelta de la esquina, y es algo que tenemos ya muy en cuenta. Supongo incluso, ¿no?, que intentando evidentemente que esas reservas sean lo mayor posible de cara a esas fechas, ¿no? Sí, sí, este periodo es muy malo porque los donantes habituales suelen irse de vacaciones porque son las fiestas navideñas, está con los regalos, las comidas, y la gente se olvida un poco de la rutina que hay que hacer de donar sangre cuando te toca. Cada dos meses se puede donar, las mujeres tres veces en el año, los hombres cuatro, y eso no se debería olvidar, tiene que ser una cosa diaria, de nuestra vida diaria. Y hace mucha falta, sobre todo ya te digo, en este periodo, porque las enfermedades no descansan, por desgracia, cada vez hay más enfermos de cáncer, de leucemia, de anemia, y cada vez hace falta más sangre, no menos. Yo hablaba de Navidad, pero es cierto lo que tú dices, también está ahí que si el Black Friday este fin de semana, después vendrá el puente, que el puente, cambia, claro, puente, y al fin, sí. Sí, sí, y al final... Además, son puentes muy largos, claro. Puentes muy largos, en Navidad además... Si va a colecta, a algún pueblo a hacer alguna donación, pues el día 24 y 31 pues la gente está con las comidas de familiares o con el salir por la noche, y entonces no podemos ir a ningún sitio, las donaciones bajan mucho, los reyes, en fin, que es muy complicado. Entonces hacer un esfuerzo, qué más bonito que regalar Navidad, dar sangre, dar vida, eso es mejor lema para Navidad, da Navidad, dona sangre, lo que tú quieras, ¿no? Pero que no se olviden que vengan esta tarde, que hace muchísima falta. Al final es verdad que se cambia la rutina, ¿no?, durante mucho tiempo seguido, y eso supongo que lo notáis en las reservas cada año por estas fechas, ¿no? Sí, siempre, sobre todo después de Reyes. La semana después de Reyes y la siguiente, las reservas están muy bajas, pero digo a nivel de España, a nivel de Andalucía, las reservas bajan muchísimo. Y está muy complicado, te digo, porque además luego la actividad de quirúrgica del hospital se reinicia a más cantidad. Y los enfermos que sí, es que no se olvide que la sangre donde más se consume es las enfermedades de la sangre, el cáncer, la anemia, hay muchas enfermedades. Y eso, por desgracia, no descansa. No descansa por Navidad ni descansa por nada, siempre las tenemos ahí. Y es más triste que hay gente que dice que doloroso no es donar, doloroso es que necesiten la sangre. Y tarde o temprano nos puede hacer falta a cualquiera de nuestra familia, a nosotros mismos. Con lo cual es importante tener conciencia de donar. Es una responsabilidad moral de todos, debemos de donar para mantener nuestro hospital. De todas formas, frente a esas dificultades, la verdad es que vosotros multiplicáis. Ya lo hemos comentado que hace un mes estuvisteis por aquí, así que hoy con esa visita extraordinaria, y de hecho, si miramos un poco la planificación para esta semana, pues hoy mismo estáis en varios lugares de la provincia, además de los lugares fijos, ¿no? Sí, sí, hoy estamos en una facultad en Puerto Real, en Ciencia, vamos también a esta tarde a Algeciras, a la barriada de San José Artesano, mañana seguimos en la universidad, vamos a San Lucas, vamos a Jerez, una asociación, en fin, que toda la semana estamos yendo de un lado a otro. Nosotros vamos a todos los sitios de la provincia de Cádiz, incluido Ceuta, que vamos una semana después del puente también. No queda otra, y ya decíamos, más aún desde un tiempo para acá, o sobre todo en la evolución que se viene registrando desde hace años con ese descenso en las donaciones. Ahora mismo... Te iba a preguntar, por en concreto, la última vez que hablábamos, me decías, ¿no?, que las reservas por debajo del 50%, ¿cómo están ahora mismo? Pues está más o menos, se mantienen igual, vamos mantenidos, no, no es que le falte a nadie, lo que siempre digo, que no hay alarma social, que nosotros siempre al que le hace falta la va a tener, la sangre siempre está ahí, pero que lo ideal es que la sangre espera al enfermo y no al contrario, que estemos haciendo llamamiento, porque es verdad que hay personas que les molesta un poco a lo mejor que mandemos SMS continuo para recordarle, pues nosotros recordamos a lo mejor dos o tres veces la cita, a veces falla el sistema y lo recuerda más veces, y el donante se enfada un poco, pero que nosotros lo recordamos porque hace mucha falta, porque no una cosa que hagamos por hacer ni nada, sino porque hace falta sangre, es fundamental que se done, es fundamental aumentar la base de donantes, que se acerquen a donar y lleven gente que no haya donado nunca, los hijos, la familia es la cuna para que se puedan formar futuros donantes, porque los hijos imitan lo que los padres hacen. Si tú donas y tu hijo lo ve, ese ejemplo de respeto, de altruismo, de generosidad, los hijos lo captan y siguen siendo donantes. Es fundamental que vayan la gente joven, hace falta incluir a más gente joven para hacer el relevo generacional. Sabemos que la población está envejeciendo, los donantes habituales por enfermedades, por cosas que aparecen, no pueden donar. Necesitamos que aumente la base de donantes, que vengan más donantes nuevos y sobre todo mucha gente joven. Y decíamos, el trabajo... por vuestra parte, que hace que os multipliquéis en diferentes lugares y que también insistáis y aprovechéis lo que son las nuevas tecnologías, evidentemente SMS, a través de redes sociales. Coméntanos, ¿cómo hacéis llegar vuestro mensaje? Pues en principio lo que hacemos es mandar SMS, hablar con la prensa, con la radio, con vosotros, gracias a Dios, que estáis ahí, nos ayudáis, y es la única forma de convocatoria. Los sitios donde vamos, la radio, y luego la Facebook, algunas redes sociales también, pero que bueno, que el mensaje, como ahora hay tanto mensaje y nos bombardean con tanto, es difícil llegar a la gente y sobre todo es difícil conseguir donantes nuevos. Y te digo que ahora que viene esta época es complicado además porque no podemos ir a universidades, ni a institutos, ni a cuarteles, porque en Navidad hay vacaciones, con lo cual en Navidad y la gente está de compra, está de vacaciones, pues es complicado sacar sangre y se viene un periodo muy complicado para nosotros, muy difícil, la verdad. Por eso animo a que se acerquen a donar, que como lo hacen siempre en Ubrique, que respondieron muy bien la otra vez, que siguen respondiendo bien, que se acerquen a donar, por Dios, que podamos tener la reserva por lo menos más del 50% antes de Navidad, ¿sabes? Claro que sí. Además, aunque insistamos en ese mensaje, pero es que está claro que no es solo la respuesta del presente, es que es de cara al futuro, digo, el tema de que se necesitan nuevos donantes, porque cada vez, evidentemente, por el paso del tiempo, personas con ya cierta edad, pues ya no pueden seguir siendo donantes, y esto necesita que haya esa renovación. Totalmente, hace falta un relevo generacional ya, hace falta que la gente joven se meta en el tema de la donación, en que lo incorporen a su vida rutinaria, te digo, como ir al dentista, como ir de lo que sea. Meter la donación como algo importante que está dentro de la vida y que es una cosa normal, que no te supone gran esfuerzo, pero que ayuda a tres enfermos. Cada vez que donas, se separa la sangre y se usa para tres enfermos. Es importante por 10 o 15 minutos de tu tiempo que tú puedes ayudar a tres enfermos que le salvan la vida además. Que no hay nada que sustituya la sangre. Por ahora no se ha encontrado y es difícil encontrar algo que sustituya la sangre. Pues vamos a insistir en algo que comentamos cada vez, ¿no?, que conversamos con responsables del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Gloria, ¿quién puede donar para que aquella persona que nunca lo haya hecho, que sepa que seguro que está dentro de esa posibilidad? ¿Quién puede donar? Pues mira, por ley, todas las personas que tengan de 18 a 65 años, que se encuentre bien de salud, que pese un mínimo de 50 kilos y sobre todo que tenga ganas de ayudar a los demás. Que cada vez que dona es que le ayuda a tres enfermos, le salva la vida a tres personas. Y eso es fundamental. Que se acerquen, que si tienen algún miedo con cualquier cosa, aquí somos profesionales, llevamos muchos años en esto, con lo cual el pinchazo, pinchamos muy bien, esa es la verdad. No duele nada, lo que digo que el pinchazo no duele, que necesitar la sangre sí que duele. que estar enfermo ya de por sí es un factor importante para que nosotros vayamos a donar e intentemos ayudar a todos los que necesitan su sangre. Que se acerquen, que si tienen cualquier duda, cualquier cosa que les preocupe, que vayan y se acerquen. Que nosotros les atendemos gustosamente y que si pueden donar, que no lo dejen. Y que lleven amigos, que lleven compañeros, que lleven familia, para que haya más donantes, podamos aumentar entre todos la base de donantes. Porque sí, hablamos muchas veces de quedadas, de grupos de amigos, y como tú comentabas, familia, ¿no? Padres e hijos, pues es un buen momento, ¿no? Es una buena cita para acudir en ese sentido, mientras más personas mejor, porque... Totalmente, acudir en familia a donar. Yo creo que es una cosa muy bonita ir con tu familia. Y de hecho, por ejemplo, yo en Ceuta, que son las que siempre voy, y vamos cada 2 meses, yo conozco a los nietos que han ido con los abuelos, que ahora son donantes, a los hijos que iban con sus padres, que ahora van con sus hijos, y es muy bonito, yo ya digo muchos años, entonces es bonito ver cómo la educación esa de donar, es una cosa que se hace de forma natural, con el gesto sencillo pero magnífico, porque es un gesto generoso de dar vida a alguien que no conoce, darle parte de ti a alguien que ni sabe quién es. Eso es, eso, transmitirlo a nuestro hijo y transmitirlo de generación en generación, yo creo que es lo más bonito que se puede hacer. Por supuesto que sí, además teniendo en cuenta que esa contribución al final está ayudando, salvando la vida a 3 personas, como comentábamos, ¿no? Sí. Cada vez que dona, la sangre se separa en glóbulos rojos, en plasma, que es la parte líquida, y en plaqueta. Y a cada enfermo se le pone la unidad que necesita. Con lo cual, cada vez que se dona sangre, se ayuda a 3 enfermos. Ya te digo que es un acto sencillo, que no ocupa mucho tiempo, pero que es grande, porque darle a los demás algo, aparte de ti, sin esperar nada a cambio, eso sí es grande. En torno a 10-15 minutos recordamos cómo se produce, ¿no?, esa donación, igualmente para esas personas que nos estén escuchando y nunca hayan acudido a donar, ¿cómo sería el proceso? Pues en principio, mira, se acerca, lo primero que hacemos lógicamente es recoger los datos para luego, si eres donante nuevo, te mandaremos a tu casa la tarjeta de donante y ahí dentro de tu grupo sanguíneo, quiere decir que está todo bien. Y luego ya después pasa un reconocimiento, le tomamos la atención, miramos a ver si tiene anemia o no, lógicamente, porque si tiene anemia no te vamos a sacar sangre, ¿no? Intentamos, y luego pues preguntar cosas sobre medicamentos que estés tomando, sobre viajes que haya hecho, varias cosas. Y si no hay ningún problema, que habitualmente no suele haber problema, pues pasa a la camilla, ahí está unos 5 o 10 minutos, lo que tarde, y cuando termina, pues da un pequeño refrigerio, que es importante, sobre todo recuperar el líquido. Y ya está, ya después pues ya te puedes ir tranquilamente. Ese día pues es importante no ir al gimnasio, ni irte a correr, ni cosas de estas, sino una vida tranquila. Al día siguiente ya se puede hacer vida normal. Muy bien. Cada vez que hablamos, casi siempre, ¿no?, hay alguna persona que nos llama o nos envía algún mensaje con algún medicamento que está tomando, si podría donar. Sería complicado, sí, ¿no?, ahora mismo hablar en general de medicamentos. Es difícil porque hay cosas que sí te dificultan donar. Por ejemplo, si estás con gripe, estás malo, ¿verdad? En la donación es como cualquier cosa. Si tú te encuentras mal, te has levantado mal, te encuentras que te duele la cabeza, un trancazo, pues cualquier cosa que hagas te va a sentar mal, el donar también. Entonces lo ideal es que no vaya. Pero si estás tomando, pues, por ejemplo, medicamentos para tensión, estás bien, estás controlado, se puede donar. O tienes azúcar, estás tomando la pastillita, estás controlado, puedes donar. Es que hay muchas cosas con las que se puede donar, aunque estén medicados, hay otras que no. Entonces lo ideal es porque te acerques, hables con nosotros, que nosotros encantados de recibirlo, de explicar cualquier duda que tengas, que no tenemos ningún problema, y si puedes donar, pues sin problema. Y lo mismo, no puedes donar en un tiempo, pero es temporal, puede volver a donar en otro momento. Pero entonces te lo informamos al momento. De esta forma, lo importante es eso, ¿no? Activar a la sociedad, que nos vayamos acercando y, como tú decías, que lo veamos como algo rutinario el acercarnos y bueno, pues también de cara a las nuevas generaciones, que lo veamos como una cita obligatoria, entre comillas, a nivel moral, para que esto entre todos, bueno, pues se note en las reservas. Totalmente, si es que eso tenemos que meterlo en nuestra vida diaria como algo más, es como que dice, hoy me toca ir a donar. O me toca el dentista, esta semana tengo dentista, o tengo revisión ginecológica, o tengo revisión de lo que sea. Meterlo como en algo de la vida diaria, porque el donar tiene que formar parte de la vida diaria. Es una responsabilidad nuestra. Y los hospitales se mantienen con la sangre. Sin sangre no puede funcionar ningún hospital. Además, en periodo navideño, Ojalá que mientras menos incidencias mejor, pero digo que también es verdad que a rutinario, a la actividad que hacéis en los hospitales habituales, pues también es verdad que puede haber accidentes de tráfico, puede haber otra serie de incidencias, así que más que descender la demanda, incluso puede aumentar, ¿no?, de sangre. Totalmente, ten en cuenta que hay muchos desplazamientos, hay muchas comidas, hay muchas reuniones familiares, fiestas, las copas, en fin, las bombas. Es que todo dificulta un poco. Pero más que, ya te digo, más en traumatismos que haya, el tema de que los enfermos siguen ahí. Uh-huh. Los enfermos políticos no se van de vacaciones ni se van de Navidad, con lo cual la sangre sigue haciendo falta. Eso no baja, el consumo no baja en Navidad. Muy bien, pues. Pero sí que bajan las extracciones porque la gente está con lo normal. Ahora es Black Friday, los comercios están llenos, los restaurantes, todos lados. Pero hace falta donar. Tenemos mucha competencia, ¿sabes? Incluso además se nota muchísimo. El otro día hubo un partido, ¿no? Me parece que fue entre España y Turquía. Yo creo que soy futbolera, pero. Y esa tarde, pues, las donaciones fueron tremendas. Cuando ya empezó el partido, la donación bajó estrepitosamente. O sea, quiere decir que tenemos mucha competencia. De hecho, muchas veces cuando hablamos nos referimos incluso a la meteorología, ¿no? Si llueve, porque llueve. Si hace mucho calor, porque hace mucho calor. Así que tiene que ser. Sí, pero tenemos mucha competencia. Las condiciones climatológicas son fundamentales. Yo me sorprendo porque los donantes son muy buena gente, son gente muy generosa, y me sorprende cuando llueve a mares, hace un frío tremendo y vienen a donar. Pero es que la sangre hace falta diariamente. La inclemencia del tiempo no puede impedir que donemos, ni la inclemencia de las fiestas, ni de nada, ¿sabes? Te digo que tiene que ser algo que forme parte de la rutina, a pesar de lo que tengamos alrededor. A pesar del fútbol, a pesar de todas estas cosas, ¿sabes? Sí. Pero es verdad que cuanta más donante haya, más posibilidades de que las reservas se mantengan o por lo menos estén en el nivel óptimo. Y si hay voluntad, ¿verdad?, de solidaridad, pues se puede con todo. Sí, totalmente. Yo creo que la gente es buena, ¿eh? Yo los donantes los veo personas magníficas, respetuosas y que están por ayudar. Pero bueno, que hay veces que piensan, bueno, si no voy yo, no pasa nada, porque como yo siempre voy a donar, esta vez no voy a ir. Pero hay mucha gente que piensa así y claro, pues al final resulta que va poca gente. Necesitamos que vayan diariamente 180 personas a donar, ¿eh? Diariamente. Son muchas personas. Por eso nos desplazamos por toda la península, por todos lados que podemos, para intentar acercar la donación a la población, que no tengan problema en acercarse a donar, sino hacérselo más fácil. Pero bueno, es que hay veces incluso que vamos y a lo mejor aparecen 10 donantes en toda la tarde, ¿no? Y eso, pues la verdad que es doloroso, porque ya te digo que necesitamos 180 personas que se acerquen a donar diariamente. Y es difícil, es una lucha diaria. Además sois un equipo importante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas se desplazan hoy hasta Ubrique con esa unidad móvil? Pues Ubrique irán tres enfermeros, un médico y un conductor. Ya te digo, nosotros salimos con la inclemencia del tiempo también, descargamos todo, lo montamos. Y bueno, te esperamos gustosos de que vaya la gente a donar, poder atenderla lo mejor posible. Y bueno, y estaremos allí hasta las 9:30 en el edificio que estamos siempre, de mercado y juzgado. De 5:30 a 9:30 estamos allí. Ese es otro de los datos a tener muy en cuenta. Ojo, porque mañana no se podría donar. Estamos hablando de una visita extraordinaria. Extraordinaria para el puente y para el Black Friday, para todo lo que viene, porque el viernes va a ser un día difícil también, porque hay mucha gente que está de compras con lo del Black Friday. Entonces estamos intentando pues llenar la reserva lo máximo posible. Claro que sí, desde 5:30 a 9:30, solo esta tarde-noche. Igual que las visitas ordinarias, pues son más días y un horario más amplio, pero en este caso, esa visita extraordinaria que queremos destacar, recordar en el día de hoy, y que, bueno, pues les hemos llevado todos los detalles y este mensaje por parte de Gloria Rivero, como saben, supervisora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Pues Gloria, ojalá que sean muchas las personas que se pasen esta tarde-noche por allí. La última vez, ya nos comentabas, ¿no?, que fue un buen día, fueron buenos días. Fueron unas 70 personas, la verdad, fue muy bien, porque eso es lo que nos hace falta, que fueran en todos los sitios a los que vamos, ¿no? Con que fueran 70 personas a los tres sitios que vamos, pues iríamos magnífico, ¿no? Nuestras reservas estarían bien. Pues las animo a que se acerquen esta tarde a donar, que parece que el tiempo no va a ser muy malo, va a acompañar, y que traigan amigos, que traigan familia, que traigan gente nueva, que hagan también promoción y podamos aumentar los donantes. Claro que sí, entre todos podemos, es más fácil, y esperemos que sean muchas las personas que se acerquen a donar esta tarde noche. Lo dicho, Gloria, muchísimas gracias. Seguiremos muy, muy pendientes, por supuesto. Muchas gracias a vosotros por ayudarnos. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.